Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad. Bienvenidos a este primer día de Congreso Ángeles, Maestros y Guías Espirituales. Y el día de hoy tengo el placer enorme de compartir otro ratito con Charo Pérez Campos, con quien siempre podemos contar en estos espacios maravillosos. Y hoy vamos a estar conversando sobre el ángel de la guarda, cómo nos habla a través del registro akáshico. Así que tengo muchas ganas de iniciar esta charla. Voy a darle el espacio a Charo para que demos inicio a esta conferencia. Charo, qué gusto enorme estar otra vez contigo. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Fairuz? Hola a todos los que estáis ahí. Bueno, pues muy bien, aquí me viene que ni al pelo, ángeles, maestros, seres de luz, pues es a lo que más me puede gustar a mí dedicarme a conectar con estos seres de luz y a compartirlo y ayudar a otras personas también a que puedan comunicarse con estos seres. Claro que sí. Bueno, Charo, voy a dejarte el espacio para que nos cuentes más sobre estos seres maravillosos. Yo te voy a estar acompañando y, como siempre, quiero recordarles a todos que el espacio de preguntas está disponible para que puedan ustedes también dejarlas y las respondamos durante esta charla. Así que, Charo, te dejo, estoy de este ladito y nos vemos enseguida. Muy bien, Faruz, pues muchas gracias. Bueno, pues para comenzar con este tema que me apasiona, vamos a ver primero qué son los ángeles. Los ángeles son seres de luz, son seres que no vemos físicamente, son seres etéricos, que están siempre al servicio, a la ayuda, es decir, están siempre pues allí pendientes de cómo pueden ayudar a las almas que estamos aquí encarnadas en este plano físico para ayudarnos a llevar a cabo nuestra misión, para ayudarnos en problemas, en situaciones conflictivas, en esos momentos donde más necesitamos un apoyo, una guía, un sostén, ese abrazo amoroso, y ellos están siempre ahí. Los ángeles podemos decir que son los intermediarios entre los planos de luz y este plano de la materia, este plano más denso donde estamos aquí experimentando, evolucionando. El alma siempre está evolucionando. Entonces hay, bueno, diferentes rangos, podemos decir, diferentes niveles. Tenemos los ángeles, tenemos los arcángeles, tenemos guías, tenemos maestros. Los ángeles no es que sean ninguno ni más ni menos, sino que cada uno tiene su cometido, cada uno tiene su misión, cada uno tiene sus habilidades, cada uno tiene sus dones, ¿no? Podemos decir también, y nos ayudan en diferentes cosas, en diferentes momentos. Todos venimos, cuando venimos aquí a este plano, todos venimos con un equipo de seres que son nuestra jerarquía espiritual, son nuestro equipo espiritual. Esos seres están siempre acompañándonos en todo momento, seamos conscientes o no seamos conscientes. Es verdad que cuando nosotros somos conscientes, para ellos es mucho más fácil ayudarnos, porque siempre ellos pueden llegar hasta un lugar, hasta un cierto lugar. Pero hay otra parte en la que nosotros tenemos que dar el permiso. Cuando nosotros somos conscientes, cuando nosotros decimos sí, cuando nosotros nos abrimos a esta ayuda, a esta guía y a esta protección que también nos brindan, para ellos es muchísimo más fácil, ¿vale? Entonces, tenemos nuestro equipo espiritual con el que todos podemos comunicarnos, evidentemente, porque si es nuestro equipo espiritual, están allí para que nosotros nos comuniquemos. Prácticas espirituales, meditativas y demás son las que nos van a ayudar a conectar con esta jerarquía espiritual, con este equipo espiritual. Además de ese equipo espiritual, hay otros seres de luz, guías y maestros que también, por supuesto, están al servicio y que nos ayudan en momentos concretos, en situaciones concretas. Por ejemplo, Casi todos conocemos al arcángel Rafael. El arcángel Rafael es el arcángel de la sanación. Si tú estás pasando por un momento de dolor físico o de dolor emocional, si necesitas sanación en algún aspecto de tu vida, invoca al arcángel Rafael. A veces él acude sin que nosotros lo llamemos, porque acuden a las necesidades. Pero si lo necesitas, invócale. Si tú sientes que tienes una energía pesada, que no puedes cortar con una situación, que has dejado tal vez una relación con una pareja y sientes que todavía estás allí medio atada, medio atado, que no puedes dejar de pensar en esa persona, que no puedes olvidar esa persona o que simplemente esa persona sigue estando en tu vida y tú ya no quieres que esté, es un ejemplo que me viene ahora. Invoca al Arcángel Miguel, él te va a ayudar a cortar esos lazos, a cortar esas energías que hay que nos unen a diferentes personas, situaciones, memorias, etc. Son ejemplos, ¿vale? Pero luego tenemos nuestro ángel de la guarda. Desde la visión de los registros akáshicos, desde la sanación energética y los registros akáshicos, que es desde donde yo trabajo, lo llamamos el guía de encarnación. Ese ángel de la guarda es lo mismo que llamado el guía de la encarnación, ¿vale? Es lo mismo, solo que llamado de diferentes maneras. Este guía de encarnación tiene este nombre porque precisamente acude, desciende, cuando el alma, nosotros, cuando el alma encarna en este vehículo físico, en este cuerpo. Allí nuestro guía de encarnación acude para acompañarnos durante todo el proceso de esta vida, en este cuerpo, en este traje, en este templo físico. ¿Por qué y para qué tenemos un guía de encarnación? Tenemos un guía de encarnación porque es el ser que nos va a estar guiando, protegiendo y asistiendo 24/7, siempre, en todo momento. Nuestro guía de encarnación, ese ángel de la guarda, no se separa de nosotros en ningún momento, siempre está a nuestro lado. Por general, por norma general, podemos decir que nuestro guía de encarnación o ángel de la guarda suele estar a uno de nuestros lados, un poquito por detrás de nosotros. Tú puedes sentirlo. Tú si en este momento sientes, te pones a sentir, sales de la mente, de la razón, de la lógica, conectas con tu corazón, cierras los ojos y sientes, enseguida vas a sentir si tu ángel de la guarda, tu guía de encarnación, está en tu lado derecho o en tu lado izquierdo. Y ya no le des más vueltas. Porque luego ya viene la mente y entonces ya empiezas a dudar. Ay, pues sí, pues no sé, pues es que a lo mejor me lo he inventado, pues es que me ha parecido, pero quizás no, nada. Olvídate, olvídate de todo eso. La primera impronta que tú has sentido hacia la derecha o hacia la izquierda, allí está tu guía de encarnación. Tu guía de encarnación está deseando que tú te comuniques con él. De hecho, me acuerdo que en alguna práctica que he compartido, estábamos en grupo y estábamos conectando con el guía de encarnación y coincidían los guías de encarnación de todas las personas que estábamos que decían que se sienten muy poco vistos. Ellos tienen mucho humor, ¿no? Estos seres de luz siempre son tan amorosos, tan positivos, siempre allí, pues bueno, no conocen, ¿no? Estos estados de miedo, de culpa, de frustración y todo esto, pues no lo conocen ellos, ¿no? Entonces tienen muy, muy buen sentido del humor. Entonces, con mucho cariño y con mucho amor nos decían, es que no nos veis, o sea, no nos hacéis caso, no os comunicáis con vosotros, no nos pedís ayuda. Aprovecharos de nosotros que estamos aquí para ayudaros en todo momento. Y entonces cuando el alma encarna, ese guía de encarnación viene. Ya lo tenemos pactado con este ser, es decir, este guía de encarnación o ángel de la guarda tiene todo lo necesario y el nivel evolutivo para asistirnos durante toda la encarnación nuestra. Por más que nosotros evolucionemos, nuestro guía siempre va a estar a la altura de las necesidades. Pasa en muy pocas ocasiones o en ocasiones muy raras, que yo sepa, que el guía de encarnación hay que cambiarlo por otro, porque tal vez la persona ya evolucionó tanto en esta encarnación que, bueno, hace falta otro guía de encarnación un poquito más, con otra vibración, un poquito más alta o con otro escalón, ¿no? Más de conocimiento. Pero por norma general ya se sabe hasta dónde vamos a llegar en esta encarnación, ya está todo más que sabido antes de venir aquí. Entonces nuestro guía de encarnación, Ángel de la Guarda, ya tiene todo lo que necesitamos. Y cuando el alma desencarna del cuerpo, cuando trascendemos, nuestro guía de encarnación también, ya su misión también la completó. Su misión es asistirnos. Cuando nosotros ya no estamos en este plano, pues entonces su misión ha acabado. La próxima vez que encarnamos, o sea, cada encarnación, tenemos un guía de encarnación diferente. ¿Vale? Entonces dices, bueno, ¿cómo puedo yo conectar con mi guía de encarnación? Yo la técnica más poderosa que conozco, la herramienta más poderosa que conozco para conectar, no solo con nuestro guía de encarnación, Ángel de la Guarda, sino con todos los guías, seres de luz, maestros, etcétera, son los registros akáshicos. Los registros akáshicos, recordemos que son esa gran biblioteca etérica, esa biblioteca de conocimiento y de sabiduría infinita e ilimitada, donde están guardadas todas las experiencias de las almas y de todo lo que ha sucedido, de todo lo que sucede y de todas las probabilidades futuras. Es un lugar etérico, es un lugar que no vemos con los ojos físicos, es un lugar que nos conectamos con la conciencia, con la expansión de la conciencia y con una percepción un poquito acrecentada, pero que siempre podemos practicarla, elevar nuestra vibración y aprender a entrar a ese registro akáshico que está disponible para todos y que a partir de esa conexión con el registro es que nosotros podemos conectar con estos seres de luz, guías y maestros. Entonces, ¿cómo entramos al registro akáshico? Al registro akáshico se entra, iba a decir en meditación, pero es que no es lo mismo. No es lo mismo canalizar que meditar. Y esto es una cosa que se confunde. Tú puedes estar meditando y no canalizando. Y viceversa. Puedes estar canalizando y no meditando. Pero sí que son. Se parece, en cierto modo es parecido, porque sí necesitamos para las dos cosas un cierto vacío, un cierto estado de centro vacío. El centro vacío no es otra cosa que pasar de aquí a abajo. Es como traer. Normalmente tenemos toda la atención aquí, nuestra atención está aquí. Ahora me estás escuchando y tu atención está en la mente. Estás poniendo atención, me estás escuchando, todo. Si te das cuenta, tu energía está aquí. Necesitamos para canalizar, para conectar con los guías, para conectar con el registro akáshico, para conectar con nuestro ángel guardián, necesitamos bajar al corazón. Es súper importante bajar al corazón. Si no bajamos al corazón, no vamos a conectar. Si estamos en mente, no vamos a conectar. Si estamos desde la lógica, desde la razón, no vamos a conectar. ¿Cómo se baja al corazón? Poniendo atención en el corazón, llevando la atención al corazón. En vez de estar aquí, pongo la atención en el corazón. Para quien le resulte más difícil, porque hay personas que son más mentales y que están, bueno, pues esa mente está más rápida, más pensante todo el tiempo, podemos ponernos las manos en el corazón. El poner las manos en el corazón ya de entrada te lleva a poner la atención aquí en el corazón. Párate aquí un segundo, conecta con tu corazón, conecta con tu sentir. Desde aquí, mira a ver quién te asiste, qué hay más allá de lo físico, porque hay mucho más, estamos rodeados de todo. Entonces, ¿qué hay en esa sutileza, ¿no?, que nos acompaña? Y desde ahí, pues pide acceso a tu registro akáshico. Pido acceder a mis registros akáshicos, pido la conexión con mi alma. Pido con permiso, con amor, con respeto, que la luz del registro akáshico me proteja, me ilumine, que mi equipo espiritual se muestre. Quiero conectar con mi ángel guardián, quiero conectar con mi alma, con mi yo superior. Tú lo pides, lo tienes que expresar. Si lo dices en voz alta, mejor que mejor. Aunque si lo dices con el pensamiento también va a funcionar, pero el decirlo en voz alta también te va a ayudar a ti para darte credibilidad. Cuando nosotros entramos al registro akáshico, normalmente la oración de acceso al registro y la oración de cierre, hay una oración de apertura sagrada y una oración de cierre, lo solemos hacer siempre una vez en voz alta y dos mentalmente. ¿Por qué y para qué? Pues precisamente para eso. Lo decimos una vez en voz alta para oírnos a nosotros mismos decirlo y lo decimos dos veces en voz baja, o sea, mentalmente, para verdaderamente entrar en corazón, en ir hacia adentro y desde ahí proyectar ese pensamiento, esa intención, porque al final es una intención. La intención es súper importante en un proceso de canalización y de conexión con el guía. Puedes también hacerlo a través de la escritura. Puedes escribirle una carta, si quieres, a tu guía de encarnación. Conectas con el registro akáshico y le escribes una carta a tu guía de encarnación, dándole credibilidad a lo que estás haciendo. Puedes hacer como un pequeño ritual y sentir su presencia y sentir su luz y probar a preguntarle cosas y luego, porque, a ver, aquí hay que tener paciencia también. No te digo que el primer día vas a tener una conversación, ¿no? Así súper amplia y que lo vas a entender todo perfectamente y normalmente no suele ser así, no es una conversación fluida, ¿no? Al principio. Pero practicando sí lo puedes tener. Entonces prueba a ir preguntando cosas sencillas y pide a tu guía de encarnación, ángel de la guarda, que te lo vaya mostrando, que te vaya mostrando algunas señales, que te vaya mostrando algunas sincronías, que te vaya mostrando que tú lo puedas ver, que te lo manifieste de alguna manera en que tú puedas reconocer su presencia. Es decir, que se haga presente de alguna manera. También lo que puedes hacer es, también ayuda siempre esto a hacerlo con tus ojos cerrados, conectar con el registro akáshico. ¿Por qué insisto en lo de la conexión con el registro akáshico? Pues porque el acceso al registro akáshico y el recibir la energía del registro akáshico te da otro estado de conciencia. Entras en otra manera de estar, de ser. Conectas con el ser, precisamente. Pasas de estar a conectar con el ser, con la esencia. Ayuda muchísimo. Puedes visualizar también tu tubo de luz, el tubo de luz que todos tenemos. Y ese tubo de luz, sentir cómo la energía asciende y desciende. Tú puedes entonces pedir a tu guía de encarnación, una vez que estás en un estado ya de conciencia y de percepción un poquito acrecentada, de pasar de lo físico a conectar con lo sutil, puedes pedir a tu guía de encarnación que se muestre ante ti, que se muestre. Y no hace falta que lo vayas a ver y con las alas y con el todo, o sea, simplemente puedes llegar a sentir su energía. Ten en cuenta que no hace falta ver exactamente como vemos con los ojos físicos, porque no busques verlo así, porque no lo vas a ver así y te vas a frustrar. No hace falta ver para saber que está ahí. No necesitas ver, no es ver, es sentir, es percibir, es intuir de alguna manera. Con el solo hecho de estar, sentirte en paz, tú vas a saber que tu guía de encarnación está contigo, que tu ángel guardián está contigo. Lo vas a sentir porque sientes paz, lo vas a sentir porque es una energía que te envuelve en realidad, es una energía que te acoge, es como una energía materna, bueno, o paterna, da igual, pero es amorosa, ¿no? Quiero decir, es una energía amorosa que te envuelve, que de repente sientes como que tal vez la tristeza o el miedo o la frustración, o el enojo, o la vergüenza, o esas emociones que son cotidianas o bastante comunes aquí, en este plano, ¿no? Son con las emociones que jugamos aquí, en este plano de la consciencia. Tu guía guardián, tu ángel guardián, tu guía de encarnación, te va a ayudar a trabajar todo eso. Te va a ayudar a salir del miedo, te va a ayudar a conocerte mejor, te va a ayudar a ver las cosas de otra manera, con otra perspectiva, cosas que a lo mejor no te habías dado cuenta y empiezas como, ah, ¿no? Porque te habla y te dice, bueno, pues pon atención en esto o pon atención en lo otro. Cuando tengas una incertidumbre de algo, que no sabes qué camino tomar, que tienes una situación en la que, bueno, pues de repente es que no sabes, dices, joder, pues es que no sé si hacer esto o hacer lo otro, o que te sientes perdida, pruébalo. Prueba a conectar con tu ángel guardián porque él siempre está ahí y te va a ayudar. Y en realidad no es tan complicado. Y en realidad solo es darle la credibilidad. Has de confiar. La confianza es fundamental. Si no confiamos en lo que estamos haciendo, nos estamos boicoteando. Nos estamos saboteando. Estamos queriendo hacer una cosa, pero al mismo tiempo, desde la mente, nos estamos boicoteando. También pasa que a veces hay mucho miedo. Me encuentro con muchas personas que tienen miedo a conectar con su ángel guardián, a conectar con los seres de luz. Dices, pero ¿cómo vamos a tener miedo si estamos conectando con seres de alta vibración? Que estamos conectando con seres amorosos, con seres que están allí para ayudarnos. Claro que esto tiene mucho que ver con el miedo que traemos infundado a través, pues a través de los ancestros, a través de la religión de nuestros padres, de las cosas que hemos vivido, de las cosas que hemos oído por allí. O a lo mejor de alguna situación que hemos tenido, alguna experiencia con alguna energía que tal vez no ha sido positiva. Y bueno, hemos desde allí pues agarrado un miedo. Y a veces en la infancia se tienen experiencias que si no tenemos al lado a personas que nos puedan explicar lo que sucede, mira, me estoy acordando ahora mismo de una experiencia que tuve yo con mi propio hijo. Mi hijo cuando era pequeño, uno de mis hijos, cuando era pequeño y se levantó una noche con un miedo, gritando, vino a la cama y mamá, mamá, mamá, que he visto una sombra, que he visto una sombra, que he visto una persona. Él decía que había visto una persona, él lo había visto con total claridad. Había visto una persona, él me describía a la persona, me describía todo. Claro, yo en ese momento le dije lo primero, tranquilo, no te asustes, no pasa nada, vamos, te acompaño a tu cuarto, te acompaño a tu habitación, esto es normal, esto todos lo podemos ver. Este es normal, existe, y no te va a hacer nada, vamos a hacer para que se vaya, tú tranquilo, o sea, calmándole y diciéndole que bueno, no intentando evitar esa capacidad de ver o esa capacidad de sentir o percibir. Entonces, bueno, también depende pues en la familia que te haya tocado, los padres que hayas tenido, la cultura, la religión, pero bueno, volvemos a lo que siempre digo, que también la familia que has elegido es la familia perfecta, la que tú has elegido, la que tu alma ha elegido para experimentar aquí en este plano. Entonces, si tu mamá o tu papá has tenido alguna experiencia y no han sabido guiarte o darte un buen consejo en ese momento y lo que te han dicho, anda ya, eso son tonterías o ah, te lo habrás inventado, eso no puede ser, o oh, qué miedo, no sé, vamos a exorcizarte, como se diga, ¿no? Pues claro, eso no ayuda, evidentemente no ayuda. Entonces te quiero decir que tienes que ver también qué condicionamientos hay en tu programación mental, qué ideas tienes tú de lo que es la espiritualidad, qué conocimientos o qué es lo que te han dicho de lo que son los ángeles, los guías, los maestros, qué has oído a lo largo de tu vida sobre esto, ¿no? Porque eso va a ser muy importante a la hora de conectar con tu ángel guardián, con los guías y maestros. Lo que pasa es que muchas veces no nos acordamos de estas cosas que están en el inconsciente. Entonces todo esto se trabaja, se sana, se limpia. Todos esos bloqueos y todas esas memorias que tal vez no nos dejan conectar con... No es que no nos dejen, es que son como barreras energéticas, ¿no? Yo lo veo cuando hago sanación energética. Si la persona está vibrando en una energía que es densa, densa, cuando digo densa me refiero a como nubes, como claroscuros. Son como nubes grisáceas que se acumulan en nuestro campo energético. ¿Por qué se forman esas nubes, esas congestiones energéticas? Pues se forman precisamente por nuestros propios pensamientos, por nuestra manera de actuar, por lo que estamos diciendo, por nuestra manera de pensar, por cómo nos comportamos, por lo que hemos oído, o sea, cuando una persona, por ejemplo, vibra mucho en el juicio, en la avaricia, en la envidia, haciendo maldad, haciendo daño a otras personas, teniendo, como he dicho, envidia o así, o hábitos tóxicos, pues tu campo energético evidentemente no va a vibrar alto. Entonces tendrás que hacer un trabajo previo de limpieza. ¿Cómo se limpia? Bueno, se limpia pues invocando a tus guías, se limpia conectando con el registro akáshico, se limpia haciendo una limpieza energética, una sanación energética, pero por eso yo siempre recomiendo los registros akáshicos, porque cuando tú empiezas a acceder a tu registro akáshico, empiezas a recibir inmediatamente una energía de limpieza energética. Cuando yo empecé a acceder a los registros akáshicos, no tenía ni la perspectiva que tengo hoy, ni la capacidad que tengo hoy para conectar con los guías y maestros. Mis capacidades, podemos decir, que me las he ido trabajando. Es verdad que siempre he tenido, yo creo que uno de mis dones es que enseguida me vacío. Me acuerdo cuando yo hacía danza, yo he sido profesional de la danza, y cuando yo entraba en ese estado de conexión, y también cuando canto me pasa lo mismo, cuando entro en ese estado de conexión, me vacío del todo. Y al final eso es canalizar. Ese vaciarse y ese abrirse a la inmensidad del universo, porque es que cuando tú te vacías, de repente ¡pum!, aparece la inmensidad del universo, y empiezas a reconocerte como lo que verdaderamente eres, más allá de lo físico. Entonces, canalizar es lo mismo. Y esto también se trabaja. Esto no es que de la noche hay personas que no. Es cierto que hay almas que ya vienen, si bien todo lo traemos de serie, porque es algo que forma parte del pack que viene de serie con lo que somos, con la tecnología punta que somos, pero se trabaja. Hay personas que sí, que lo vienen ya, que lo tienen, ¿no? Que desde niños, desde niñas, pues tienen esta visión, esta percepción y ven, como tú me estás viendo a mí, ellos ven a estos seres de luz, guías y maestros, como también ven almas desencarnadas o ven otro tipo de energías. Entonces, lo que pasa es que, claro, el ver a otro tipo de energías, ahora es que me estoy acordando de una amiga que pasó por un momento muy complicado al principio, antes de empezar a conectar bien con los registros akáshicos. Ella, que bueno, por eso de hecho empezó a conectar con los registros akáshicos, porque ella tenía una capacidad de, se le despertó de golpe una capacidad de canalización así brutal, ¿no? Como ¡pah! Entonces empezó a canalizar que no eran seres de luz, eran energías densas, energías, bueno, pues que no queremos conectar con ellas, ¿no? Y por eso llegó a su vida los registros akáshicos. Cuando ella empezó a conectar con el registro akáshico, empezó a dejar de conectar con esas energías o esas influencias negativas, bueno, negativas, densas, otra energía, ¿vale? En energías que no nos interesan, pero que tiene que haber de todo en este abanico, y empezó a conectar con seres de luz, con guías, con maestros. O sea, digamos que el registro fue lo que le ayudó a poder empezar a canalizar solamente a energías de amor, de luz y de conciencia. Entonces, lo que quiero que entiendas es que todos podemos canalizar, todos tenemos ese guía de encarnación, ese ángel de guardián, ese ángel guardián, que está allí para asistirte y para ayudarte en todo lo que necesites y en todo momento. Entonces, sé constante. Esta es una de las claves fundamentales. Lo que no podemos pretender, es que de la noche a la mañana, si nunca has oído de hablar de tu guía de encarnación, o nunca has practicado, o si estás en un proceso de transformación y despertar espiritual, que te empiezas a dar cuenta y que, o sea, trátate con amor. Sé respetuoso con tu proceso y tal vez, bueno, pues necesitas más tiempo y más práctica. Entonces, la constancia en esto es súper importante. La constancia, la práctica, la confianza y la intención, fundamentales. Si alguno de estos está flojo, trabájalo más, porque esta es la manera en que vas a poder cada vez tener una conexión más clara. La escritura, como digo, ayuda muchísimo cuando estamos empezando a canalizar. Hay personas que les gusta y les ayuda canalizar como grabándose la voz. Yo, para mi modo de, o al menos a mí lo que más me funcionaba, sobre todo al principio cuando empecé, es canalizar a través de la escritura. Conectar con la voz del guía, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que es de lo que nos estamos centrando en esta charla, con el ángel guardián, con el ángel de guardia, es escribir, escribe, hazle preguntas y escribe, y a ver qué pasa y a ver qué sientes. Y lo siguiente es confiar en lo que has escrito y en lo que has percibido. No empieces luego a dudar, lo que decía antes, ¿no? No empieces a dudar de si me lo estoy inventando, de si esto no puede ser. No, confía, confía. Que a lo mejor ahora solo escuchas una palabra, pero bueno, esto se va mejorando, como todo. Charo, me encanta siempre estar contigo y sobre todo porque tu mensaje es súper amoroso, así que me encanta porque lo vives, lo disfrutas y bueno, que estés acá es muchísimo y un gran motivo de alegría. Sé porque a propósito de aprender, tienes una formación personalizada de apertura de registros akáshicos, así que quiero pedirte por favor que le cuentes a todos sobre este curso. Sí, pues es que bueno, me encanta enseñar y me encanta compartir. Entonces, una de las cosas que más me gusta es impartir los cursos de registros akáshicos para ayudar a otras personas a que conecten con todo este mundo que está allí, disponible para todos. Entonces, yo hago cursos personalizados, hago cursos de uno en uno. Entonces, la persona se pone en contacto conmigo, me dice, Charo, quiero que me enseñes a conectar, a acceder al registro akáshico. Bueno, y allí lo vamos viendo, son 4 niveles, pero ya con el nivel 1, con el nivel 2, ya empezamos el 1, empezamos a aprender a canalizar para nosotras mismas, el nivel 2 ya profundizamos en lo nuestro y vamos también aprendiendo a comunicarnos y a canalizar el registro akáshico a otras personas, animales, plantas, proyectos, espacios, y los niveles 3 y 4, o premaestría y maestría, pues bueno, el nivel 3 nos prepara para la maestría. Y ya la maestría, pues bueno, ya somos maestros de esta herramienta, aprendices de todo, porque aquí siempre estamos aprendiendo, pero bueno, maestros de nuestra propia vida y bueno, podremos enseñar a otras personas. Entonces, estos cursos los hago por Zoom, en directo, con la persona, hay todo un acompañamiento personalizado, por eso el curso se llama así, porque accedo al registro akáshico de la persona para ver qué material es el que yo le voy a ir compartiendo. No es el mismo material así como para todos, ¿no? Sino que hay unas meditaciones, hay unos ejercicios y hay unas cosas concretas para cada alma porque cada quien estamos en un proceso evolutivo diferente, traemos unos aprendizajes diferentes y tenemos unas necesidades diferentes. Por lo tanto, cada uno necesita, hay personas, por ejemplo, que vienen a mí porque ya han hecho los cursos, pero todavía no terminan de canalizar. Entonces, no es lo mismo para esa persona que para una persona que dice, mira, vengo de cero, tengo como el impulso, pero no sé nada de esto. Entonces, a esa persona no se lo puedo enseñar de la misma manera que se lo enseño a la otra persona, ¿no? Entonces, bueno, por eso son los cursos pues personalizados. Bueno, para todas las personas que quieran participar de estas formaciones, como ha dicho Charo, en persona, remoto, no hay excusas, no hay por qué dejarlo pasar. Ya saben que acá debajo en la descripción del directo tienen todos sus enlaces de contacto a un clic de poder ustedes también abrir sus registros akáshicos. Vamos a ir rápidamente, Charo, con un videíto de Mindalia Televisión y enseguida volvemos para responder las preguntitas que tenemos en el chat. Mindalia Televisión se renueva para ti. Ahora en mindaliatelevisión.com podrás disfrutar de un diseño mejorado que te hará mucho más fácil encontrar el contenido que amas. Descubre los próximos estrenos del canal, los vídeos más vistos de la semana y nuestras recomendaciones seleccionadas especialmente para ti. Explora y encuentra información sobre espiritualidad, misterio, salud o crecimiento personal. Conecta con mensajes que empoderan, despiertan conciencias y enriquecen tu vida. ¿A qué esperas? Visita ahora mindaliatelevisión.com y vive una experiencia única. ¡Te esperamos! Y estamos de vuelta con Charo. Vamos a responder algunos mensajitos. Tenemos su nickname, es Soy Luz. Y ella nos dice, nos saluda desde Bogotá. Dice, ¿me oyen cuando estoy en un error y me ayudan? Claro, te ayudan en todo momento, en todo momento. Ahora, incluso a veces, cuando nosotros erramos, aunque según los guías y maestros no hay errores, hay aprendizajes, ¿vale? Pero bueno, desde nuestra visión humana creemos que tenemos errores, y bueno, también es bonito y de ser humilde es decir, bueno, pues me he equivocado, ¿no? O sea que, pero bueno, ellos dicen que no hay errores, que hay aprendizajes. A veces no nos damos cuenta de nuestros propios errores. Esto pasa mucho. Entonces, ellos, con todo su amor y toda su luz, nos hacen ver si nos estamos equivocando y si, bueno, pues si hay cosas que tenemos que modificar y que tenemos que cambiar. Entonces, sí, por supuesto. Y si no sabes si te estás equivocando o no, si estás actuando de una manera correcta o no, pues podemos preguntarlo también. Bueno, a ver, ¿qué nos pueden decir? ¿Qué nos muestran esas señales? Si no conseguimos todavía escuchar claramente, bueno, pues que nos lo muestren de alguna manera. Siempre podemos pedir que sus mensajes se adapten al nivel evolutivo que nosotros tenemos en este momento de nuestra encarnación. Esto es súper útil, apúntatelo. Darme el mensaje adaptado a mi nivel evolutivo. Y ellos hacen un esfuerzo para hacértelo saber. Gracias, Charo, por responder. Johnny, desde Perú, nos dice: sé que mi alma está experimentando momentos difíciles ahora, pero yo no puedo más. ¿Tendré algún mensaje de mis guías? Sí que puedes más. Si tú conectas con tu corazón y conectas ahora mismo con tu alma, vas a escuchar y vas a sentir el amor que hay dentro de ti. Tú dices que no puedes más porque estás en la mente. Dices que no puedes más porque no estás saliendo del pasado, no estás dejando el pasado, le sigues dando vueltas al pasado y estás muy preocupado por el futuro. Pero puedes más. De hecho, abre tu corazón y agradece todo lo que está por venir. Charo, muchas gracias por ese mensajito. Vamos a ir ahora con Manola desde México. Nos dice: para los guías y ángeles, ¿qué diferencia hay entre alma y espíritu? Esta es la pregunta del millón, entre otras, pero esta es una de las preguntas que nos solemos hacer. Vamos a ver, es que además alma, tenemos el alma encarnada, que es la parte del alma que está aquí, en este plano, una pequeña porción de lo que verdaderamente somos. Tenemos nuestra alma superior, que es ese ser de luz, que bueno, pues esa energía que todos somos, que reside en el plano causal o plano álmico. Nuestro yo superior o alma superior es la misma siempre para todas las encarnaciones. Sin embargo, el alma encarnada es la parte del alma que va encarnando y que va cambiando, ¿no? Podríamos decir. El espíritu está por encima de todo esto. Es lo que abarca a todo, ¿sí? Entonces, yo el espíritu lo llamo Dios, pero lo puedes llamar como tú quieras, ¿vale? Entonces es eso. Y luego está nuestra alma superior y nuestra alma encarnada. Al final, una manera fácil de verlo es como somos como estos juegos de las muñecas rusas que vamos metiendo unas en otras, ¿no? Pues que nuestra alma superior forma parte del, o sea, nuestra alma encarnada forma parte del alma superior. El alma superior forma parte de este gran espíritu Dios, Padre, Madre, ¿no? Entonces es un poco eso. Gracias, Charo, por responder. José Lomeli desde Estados Unidos nos dice: ¿en algún momento podemos elegir si seguir solos el camino de evolución o esto no es posible? Es que no estamos solos. No estamos solos. Aunque queramos estar solos, pues es que no lo estamos. Esta es la realidad. Lo que pasa es que no lo veamos con los ojos físicos o que no sepamos percibirlo, no quiere decir que no exista. Tú puedes decir, me niego a verlo, no quiero, pero va a seguir estando, porque está, porque forma parte de la existencia, ¿no? Es así. Evidentemente, si tú dices, quiero continuar solo, te van a respetar, van a respetar. Nadie te obliga nunca a nada, no te van a obligar a que tú hagas una cosa o la otra, o a que tú creas o no creas. Nadie nos obliga a nada. Son nuestras propias elecciones las que cuentan. Gracias. Lo que pasa es que... evidentemente es mejor acompañado que solo, ¿no? Gracias, Charo, por responder. Vamos ahora con una pregunta que nos hacen desde Colombia. Jere dice, ¿cómo puedo canalizar sus mensajes si lo he intentado y no he podido registrar información? Y los registros no puedo acceder. ¿Es justamente por lo mismo? Bueno, pues habría que ver cómo lo has estado intentando, de qué manera, desde qué lugar. Cuando una persona me dice no puedo conectar con los registros, normalmente hay mucha mente. Hay mucha mente o hay algo de querer controlar la situación o de querer que sea de una manera muy determinada o muchos condicionantes de ideas de que tiene que ser así o asao. Entonces, allí habría que ver, pero yo te diría que no dejaras de practicar, que sigas probando, que sigas no insistiendo, porque no se trata de insistir, se trata de ser constante. Y si no puedes por ti misma, pues bueno, para eso están las lecturas de registros akáshicos. Puedes ir con algún terapeuta que te ayude a hacer lecturas. ¿Cuántas veces vienen a mí a las sesiones a hacerme este tipo de preguntas? Entonces, allí lo que hacemos es entrar al registro akáshico de la persona, a esa memoria del alma y preguntar por qué esta persona no está pudiendo canalizar, por qué tiene o le pasa esto o lo otro. Cada caso es diferente. Entonces, bueno, si no puedes por ti misma, igual busca ayuda. A ver si otra persona, que ya sea canalizador o canalizadora, te puede ayudar a ver, bueno, qué impedimento, qué traba, qué bloqueo. A lo mejor hay una lealtad, algún familiar o pensamientos inconscientes, en fin, que puede haber varias cosas. Habría que ver qué es lo que a ti concretamente te está un poquito ahí interfiriendo en la canalización. Charo, gracias infinitas por haber estado hoy con nosotros. Quiero agradecer también a todas las personas que estuvieron detrás de la pantalla, que estuvieron dejándonos sus mensajitos, comentarios. Como siempre, recordarles que este directo tiene información valiosísima, hecha con muchísimo cariño, además traída acá con muchísimo amor, como siempre. Y recordarles que Charo además tiene muchísimos otros videos en el canal que también pueden mirarlos. Esa es mi invitación. Quiero agradecerles otra vez y bueno, Charo, quiero dejarte que seas tú quien cierre para todos esta charla. Bueno, pues muchísimas gracias por el apoyo. Estoy mirando de resfilón por allí los mensajitos que vais dejando. Así que muchas, no pasa que si los leo ya me distraigo de lo que digo. Pero bueno, que muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias al canal por dar este apoyo y bueno, pues por ayudar a que más personas cada día puedan conectar con esta parte más sensible que todos tenemos. Y nada, que hasta la próxima, que estaré encantada de ayudar a los que resuenen conmigo, quieran aprender a acceder a su registro akáshico o quieran hacerse una lectura tal vez a través de mi canal, pues será un placer.